¿Cuál es la estrategia que se va a fijar ahora la coalición? Yo sé que se va a discutir, pero ya digamos que es como que se han tendido algunas líneas, ¿no? Una es la legislativa, otra judicial. Cuéntenos un poquito por qué lado va la estrategia de la coalición por una radiodifusión democrática para recuperar la ley que teníamos y ojalá hacer una todavía más avanzada, ¿no? Bueno, el punto es que tenemos un desafío mucho mayor que antes por varias razones. Por un lado, es verdad, estamos parados sobre una experiencia que tiene que ver con haber conquistado en 2009 la ley 2622, hoy amenazada, agraviada por una serie de decretos de necesidad y urgencia que nos obligan a plantear como primera cuestión su absoluta defensa y el reclamo de su vigencia plena. Sin perjuicio de eso, estamos claros de que, bueno, ha habido un cambio de signo político que tiene como, digamos, en su programa una serie de principios que van justamente en contra de esta consideración que nosotros planteamos como bandera central, que es la comunicación como un derecho humano, como un bien social, y entonces está, digamos, tratando de, digamos, desvirtuar esta consideración fundamental para tomar a la comunicación como una simple mercancía, como objeto de negocios. Y esto además, de alguna manera, se inscribe en un cambio también de la producción de contenidos, del paradigma tecnológico y de las prácticas sociales en relación con la comunicación, por lo que es fundamental para nosotros ratificar los principios y las banderas de la comunicación como derecho humano, ampliando sus alcances a todos los nuevos formatos, dispositivos y plataformas, en la medida en que consideramos que hoy el acceso a Internet debe ser considerado como parte de los derechos humanos al acceso a la información y a la comunicación. Por lo tanto, entendemos que es necesario también avanzar para dar una discusión y aspirar a una regulación que efectivamente evite la propiedad y la concentración en estos soportes y que tenga, digamos, como rehenes en materia de tarifas y de contenidos a los ciudadanos argentinos. Uh-huh. Usted dijo bien el tema de la regulación de los medios, porque acá está planteado el tema, ¿no? El gobierno lo que busca es desregular, está desregulando la economía, está desregulando todo y quiere desregular las comunicaciones también, ¿no? Pues fíjate que justamente lo que toman es la parte más masiva, más rentable, digamos, de lo que es el mundo de la comunicación social, que es la televisión, digamos, por abonos, 10 millones de hogares argentinos, casi el 80% de la población, que a través de decretos de necesidad y urgencia fueron quitados un marco regulatorio que los consideraba como ciudadanos, como sujetos de derecho, para ponerlos como simples consumidores de contenidos en un escenario desregulado donde la comunicación pasa a estar en la góndola de un supermercado, se pierde la noción de la digamos, producción propia, local, independiente, las cuotas de producción nacional, el abono social, un conjunto de políticas que habían alentado la producción de contenido local y que con esto afectan también, es necesario decirlo, el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Es decir, si perdemos las voces locales, si perdemos los contenidos propios, si dejamos, digamos, que vuelva el esquema de las cadenas, ¿no?, de retransmisión de contenidos atadas a dos o tres grandes productoras de la Ciudad de Buenos Aires, estamos perdiendo federalismo, estamos perdiendo democracia, estamos perdiendo calidad informativa y estamos perdiendo el derecho a la información. Uh-huh. En línea con lo que usted menciona de este paradigma tecnológico que nos pretenden imponer, bueno, me parece que una de las banderitas es el triple play, ¿no?, que quieren imponer. Bueno, estamos llegando al cuádruple play ya, digamos. Ya cuádruple, ¿no?, altura, claro, claro. Si uno mira el soporte, es decir, a ver, digámoslo también, este nuevo escenario creado por decreto, ¿no?, libera a los corporativos mayoritarios de las obligaciones de adecuación, que entonces se quedan con las tres plataformas y además van por una cuarta, que sería en este caso la banda ancha o la telefonía móvil, ¿no? Ajá. Nosotros entendemos que, digamos, estos dispositivos ya dejaron de ser parte del mundo de la comunicación interpersonal. Es decir, antes nosotros un teléfono lo usábamos para comunicarnos con otra persona. Hoy son medios masivos de comunicación, es decir, intervienen las redes sociales, se puede navegar por Internet, se escucha radio, se mira televisión, Es decir, hay un conjunto de usos y prácticas sociales vinculados con estos dispositivos que deben ser colocados a juicio nuestro bajo una mirada amplia que justamente tenga como referencia a la comunicación como derecho y no simplemente como una práctica en donde permanentemente por vía de tarifas, abusos, descargas de aplicaciones, etcétera, etcétera, condiciones estrictas, digamos, de navegación, bueno, se obliga todo el tiempo a los ciudadanos, digamos, a estar de alguna manera subordinados a esta lógica de mercado. Ajá. Lázaro, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuál sería la estrategia para, por lo menos, recuperar la ley de medios y seguir avanzando? Bueno, hay dos planos que son bastante puntuales. Por un lado es, digamos, la denuncia y la acción a nivel del Congreso de la Nación. Por eso también este evento lo realizamos en la Casa del Poder Legislativo, para llamar la atención, en la medida en que todavía está pendiente que esto pase por alguna de las cámaras. Así que nuestro trabajo tiene que ver con plantear el rechazo del Parlamento a estos decretos. En paralelo con esto tenemos una serie de acciones ante la justicia. Estamos también convencidos, así como llegamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en defensa de la 26.522, estamos convencidos de que también se ajusta derecho al rechazo de estos decretos, tanto por su forma como por su contenido. Y en este sentido, hoy vamos a abordar justamente el tema de los casos ante la justicia, incluyendo la presentación que hizo la coalición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, porque efectivamente es el camino que vamos a recorrer para defender la plena vigencia y aplicación de la ley. Y como te decía antes, en paralelo con eso, ampliar ese debate, porque lo que nosotros advertimos es que justamente en el marco de nuevas modalidades de producción y distribución de contenidos, hay una serie de contenidos audiovisuales que han quedado afuera de la regulación y queremos traerlas al debate en un marco jurídico. Perfecto. Luis Lázaro, gracias por la comunicación y bueno, esperemos que se fortalezca este polo, este centro de importantísimo de muchísimos ciudadanos argentinos que estamos defendiendo la comunicación democrática. Gracias por el contacto. Absolutamente, gracias a ustedes. Hasta luego. Muy amable. Muy bien, Luis Lázaro, entonces, conversando con nosotros. Luis Lázaro fue funcionario nacional en el AFCA y fue un importantísimo en el proyecto que después se aprobó y se transformó en ley en el Congreso Nacional.